Bueno, vamos a estar acordándonos de algunas cosas que seguro, más allá de que nos ha tocado por ahí infancias en donde te tocaba hacer algún laburo, hacerte cargo de alguna tarea de la casa, uno le encontraba la forma de juego, ¿no? Algunas cosas. Sí, sí. Siempre había un rato libre para jugar. Uh-huh. Y para inventar juegos. Claro. Y se inventaba con poco, con claro. Nada, con lo que había. Y sí, por ahí, viste, uno tenía un lazo y con el mismo lazo hacía una hamaca. Uh-huh. Le ponía una tabla y ya tenías una hamaca. Tal cual. Bueno, y vos sabés que esta semana estuve buscando en internet música de acá de la Patagonia. Y encontré mucha gente tocando el acordeón. En el medio del campo, en una casita ahí, en un sillón sobre una manta. Claro, una música bien criolla. Uh-huh. ¿Sí? Porque si bien la música es de otro lado, la que nosotros escuchamos, pero la hicimos nuestra. Uh-huh. Porque el paisano aprendió a tocar el acordeón del extranjero, pero bueno. Enseguida le metió su propia tinta. Su propia tinta, exactamente. Uh-huh. Su propio ritmo y claro. Su forma. Así que bueno, si te parece, vamos a arrancar con un tema que se llama Mate Amargo, bien conocido. Ah, bueno. Hecho por alguien que no conocemos porque la verdad que no decía ni el nombre, pero muy lindo la verdad. Verlo además porque nosotros, aunque ustedes no lo vean, nosotros lo vamos a ver. Claro. Interesante ahí el muchacho claro, tocando, ¿no? Es lindo porque esa música es inédita, capaz que nadie la grabó, nadie la escuchó, pero vos tuviste la suerte de poderla grabar, ¿viste? Uh-huh. Y ahora lo compartimos, es un poco como claro. Lo que vos traes en tu celu a veces, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, ahí va, arrancamos con un poco de música Mate Amargo entonces. Hecho con acordeón verdulera acá en la Patagonia. Bueno, para todos los oyentes. Dale, ahí va. Mira, escucha. Mate, depende cómo se sirve, trae distintas formas. Si lo cebas muy caliente, estás corriendo al amigo. Pero los viejos decían que el mate se ceba depende cómo se sienta la persona que uno le invita el mate. Si es bienvenida, no tiene nada que ver lo que vamos a hacer ahora. Pero ellos contaban que si le pones cascadas de naranja o de limón, si lo servís muy caliente o se lo servís a buena temperatura o frío. Eso decían, frío es un mate que haces menosprecio a una persona, y muy caliente porque querés que la persona se vaya. Eso es lo que decían los viejos antes, no sé si será así, pero ellos decían. Y por ejemplo, en el campo llega un forastero, un desconocido, y lo primero que se le invita es un mate. ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, ¿cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, si amar me juraste, negrita, toda la vida. Si amar me juraste, negrita, toda la vida. Y con la cortina de José Larral, de mi viejo mate galleta. Seguimos acá en Mateando y nada, qué lindo además poder ver, decíamos, ¿no? Ahí veíamos al gaucho con su acordeón y había un tapizado que era una matra tejida a mano, no a telar. Uh-huh. Y se notaba, ¿viste? Sí. Cosas que hacen nuestras amas de casa y en los ratos libres a veces. Y se ve que hacía frío porque estaba emponchado el amigo. Claro, el ponchito también. También que lo tejen en, acá en la zona, hay algunas buenas tejedoras como Doña Sarita, y hace varias de acá de la zona de Mayín que, bueno, que se dedicaban a hacer poncho, matre, pelera para el regalo y esas cosas. Vos sabés, Atilio, que vos hablabas de que, bueno, cuando uno es chico a veces le toca hacer tareas de la casa, ¿no? Sí. Ir a juntar leña o cuidar el ganado, claro, darle de comer a veces. Y yo no sé, pero los chicos tienen el juego, tenemos, ¿no? Digo, yo soy un niño todavía. Bueno, tenemos yo creo que el niño no se pierde nunca. Claro, si uno todo lo llevamos adentro, aunque seamos viejos. Uh-huh. Porque es una forma de recordar cómo uno nació y se crió y fue sorteando lo difícil de la vida y todo eso. Y yo decía esto de que a veces esta alma de niño que tenemos adentro nos hace encontrarle formas de juego a las cosas, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, que a mí me tocaba aprender, entre otras cosas, el calefón para bañarse. Mirá, ¿no? Y entonces, bueno, yo jugaba, por ejemplo, a hacer las astillitas con el hacha, a hacerlas finitas. A veces me he ligado alguna regañada de mis viejos, ¿no? Dale, apurate con el fuego. Porque yo me ponía como a ver cuándo me salía la astillita más finita, ¿no? Más pareja. Más parejita, así, de arriba hasta abajo. Y vos sabés que, bueno, eso, ¿no? Uno le va encontrando cosas a las actividades que les toca a ver cuánto podía cargar de leña, ¿no? Decía, bueno, a ver, ¿cuánto de una sola abrazada, cuánto llevo? Claro. ¿No? Y yo creo que uno le va poniendo increíblemente mucha alegría a la vida, porque a veces, nada, no era fácil lo que tocaba vivir o no era de lo más lindo, pero el niño le encuentra la vuelta, ¿no? A estas cosas. Sí, uno va a hacer una tarea, como decís vos, a juntar leña, por ejemplo, y por ahí. Si en la época de invierno nosotros teníamos un trineo que nos habíamos armado, los había armado mi abuelo, más bien dicho, para tirar con los bueyes, y nosotros lo agarramos para jugar, ¿viste? Ajá. Así que llenábamos el trineo y tirábamos arriba de la nieve mirá, la leña. Y para nosotros era una forma de juego también. Claro. Porque agarrábamos con un con un palo que lo hacíamos de yugo y uno de cada lado y tirábamos el trineo por la nieve. Y el trineo a veces los pasaba a buscar, ¿viste? Porque era claro en pendiente, entonces se iba de costado. Claro, se iba, los ganaba la velocidad nosotros. Ah. Bueno, pero para nosotros era una diversión. Yo digo siempre, ¿viste? Que a veces uno logra tener un auto y no va y se te queda, ¿viste? Claro. Y uno regaña cuando tiene que empujar. Claro. Los niños son felices cuando tienen que empujar. Siempre. Exacto, les gusta, sí. ¿Viste? Le encuentran la vuelta, sí, divertida a la cosa, ¿no? Es divertido, qué sé yo. Empujar un trineo en la nieve es re divertido, porque claro, no sabes en qué momento te vas de jeta, ¿viste? Al piso. A la pura nieve. Claro. Bueno, y entre los juegos, yo siempre digo que antes, bueno, charlábamos de esto algo el programa pasado, ¿no? Y decíamos que los juegos de antes eran mucho menos violentos que ahora. Si bien, digamos, había cosas, se jugaba, qué sé yo, yo me acuerdo cuando yo era chico era la época de que venía de pasar la guerra de Vietnam y todo eso, y acá las series de televisión nos llegaba Combate, me acuerdo, una serie conocida. Bueno, también fue la época de la guerra de las Malvinas y todo eso, ¿no? Y uno transformaba toda esa tristeza en juego también, pero porque también la tele te lo metía por los ojos, por las orejas, por todos lados, ¿no? Sí, los medios son una cosa, a veces, en algún momento llegan a ser hasta dañinos, ¿viste? Uh-huh. Porque a veces los chicos aprenden antes de que estén listos para aprender algo, lo aprenden. Uh-huh. Está bueno que aprendan, ¿viste? Pero hay cosas que no, los niños no debieron aprender. Ni los grandes tampoco. Y a veces, claro, y a veces vienen por la tele y a veces vienen por las costumbres, ¿no? Acá traje una canción que seguramente conocen, se llama Mambrú. Ah, qué bueno, mira. Mambrú se fue a la guerra, sí, dice la versión original, ¿no? Nosotros en la escuela, cuando íbamos, la señorita Dolly era una maestra, ¿viste? Que nos enseñaba a cantar Mambrú. Ajá, mira. Yo tenía como 11 años, 10, 11 años, entonces. Llegó esa señorita, era de Córdoba. Mirá. Y ella trajo, nos enseñaba a cantar esa canción. Y ahora que vos la nombrás, me acuerdo. Mira vos. Bueno, si está por ahí Doris, un saludo. Claro. Y le vamos a mostrar una versión diferente de Mambrú para que pensemos también, ¿no? ¿Qué le decimos a los chicos cuando les cantamos canciones? Cuando. Claro. Nada, los invitamos a jugar. Esto se llama Mambrú no va a la guerra. Es una versión diferente de lo que por ahí nosotros conocemos. Y bueno, va para que lo escuchemos y pensemos juntos qué pasa con los juegos bélicos, los juegos de armas, ¿no? Ahí va. Voces que van cantando, Mambrú no va a la guerra, chimirín, chimirín, chin, chin. Mambrú no va a la guerra, él quiere ir a estudiar, a jugar y cantar, quiere vivir en paz. Serena es la mañana, los árboles se alegran, el tiempo es campanario que anuncia vida nueva, que se acabe el incendio, que enloquecía la tierra, que vuelva el corazón, luz de paz y no de guerra. Mambrú no va a la guerra, él quiere ir a estudiar, a jugar y cantar, malamente. Peores belicosos los juguetes de guerra. No juegues a morir si queremos vivir. Mambruno va a la guerra, chivirín, chivirín, chin, chin. Mambruno va a la guerra, él quiere ir a estudiar, a jugar y cantar. Quiere vivir en paz. Mambruno va a la guerra, chivirín, chivirín, chin, chin. Mambruno va a la guerra, él quiere ir a estudiar, a jugar y cantar. Quiere vivir en paz. Bueno, ahí escuchábamos Mambruno va a la guerra, y esta versión diferente, ¿no? Diferente, que, sí, la escuchaba. Bueno, y un poco la idea es que vayamos también pensando en otras partes de cómo eran los juegos de antes. Algunos de los juegos que hacíamos antes... ¿Cómo era, Tilio? ¿Se jugaba solo entre chicos, entre varones? ¿O se jugaba mezclado varones y mujeres? O sea, por un lado varones y por otro lado mujeres. Sí, se jugaba bastante entre varones más que mujeres, porque las mujeres sabían jugar aparte, pero... yo me acuerdo en mi casa, jugaban la mayoría, los varones jugaban, como el varón tiene es más torpe, digamos, y la mujer siempre juega más frágil. Por ahí al fútbol siempre jugaban los varones nada más, por miedo a estropear a una chica, a una nena. Y ahora pasa, hasta las damas juegan al fútbol. Al fútbol, viste, antes no. Ahora está bueno, ahora boxean también. El fútbol callejero, claro. Cosa que antes no se veía, o sea, yo creo que había un respeto, una feminidad más reconocida, no sé cómo decirlo, no, pero para mí era eso, viste, no era tanto que uno discriminaba a la mujer. La mujer tiene, puede hacer lo mismo que el hombre, pero uno siempre la miró como un ser más delicado, más A veces la mirada esa que vos planteas está buenísima, pero no era la mirada de todos, ¿no? Algunos no querían que jueguen las chicas porque... Claro, por egoísmo a veces, ¿viste? O, sí, o por discriminación. Machismo, por ahí. O por, ¿no?, machismo, pero ese es otro harina de otro costal, ¿viste? Pues, porque, bueno, el machismo es, para mí es el tipo que piensa que la mujer no tiene que estar sometida y tiene que... No tiene que tener sus derechos. Bueno, no quiero enondar mucho en este tema porque es bastante delicado y hay que saber bastante, ¿viste? Sí, o sentir nomás lo que a uno le pasa. Yo, por ejemplo, veo las cosas de otro modo, ¿viste? O sea, por ahí uno por decir algo lo encara mal y no quiero ofender a nadie. Yo estoy seguro que muchos, digo, porque muchos nos criamos, nacimos y vivimos casi toda nuestra vida en esta forma, ¿no? Que es más bien machista, y no es machista porque uno quiera hacerlo, sino porque aprendió de esta manera, y de a poco nos vamos dando cuenta que tenemos actitudes que por ahí no son muy buenas, pero sí creo que hay muchas de las actitudes que se confunden con el machismo que tienen que ver con esto, ¿no? Con lo que vos decís, con el cuidado del otro o de la otra. Y, claro. Y que en eso, bueno, yo creo que sigue sucediendo. Creo que es como, bueno, el otro día charlábamos fuera de micrófono sobre la pareja, ¿no? Y decíamos, ¿no? A veces uno tiene que aprender a estar... con lo que el otro necesita también, ¿no? No, lógico. Y no es fácil. No es fácil porque... No es para nada fácil. No es lo que aprendimos muchas veces, ¿no? Así. Pero yo creo que este tema es un tema muy delicado y que hay que hablarlo con mucho cuidado porque son cosas. Uh-huh. Ahora, hoy, viste que gracias a Dios la mujer es reconocida. Viste que tenga uh-huh. los mismos derechos, a mí me parece perfecto. Pero que tenga los mismos derechos no quiere decir que no siga siendo una persona frágil y delicada, ¿viste? Claro. Porque no tienen que, por qué cambiar las cosas, ¿viste? Uh-huh. Y yo la veo así, de esa manera. Yo soy papá de 5 hijas, mujeres, uh-huh. ¿viste? Y bueno, tengo 3 varones. Pero bueno, son... Siempre los enseñé a jugar juntos y jugaron al fútbol juntos. Uh-huh. Y a veces hasta la casita, ¿viste? Hacían casita y jugaban con muñecos, pero sin que haya discriminación. Uh-huh. Para que no se entienda esto también, que el que nació mujer es mujer y el que es hombre es hombre. Yo la veo así, ¿viste? Uh-huh. No es que sea que yo esté discriminando. Uh-huh. Pero mis ideas son mis ideas y no las puedo cambiar porque me enseñaron así, o sea, yo la tomo así. Che, Atilio, hoy estuve preguntándole a algunas de las personas que andan por acá dando vuelta por el SIC a qué jugaban. Ah, mira qué bueno. Chico. A ver, ¿y qué te parece contaron? Que escuchemos alguna. A ver, escuchemos. Jugábamos a la rayuela, después a la escondida. Después, ¿qué más? A la mancha. Gracias. Bueno. Bueno, ahí estaba uno de los relatos: la rayuela, la escondida y la mancha. Todos juegos muy bastante comunes. Sí, comunes. Y todos grupales, ¿no? Yo sí, veía sí. esto de. Porque buscando material en internet veía como una crítica a que los juegos de ahora son muy de a uno. Uno con la compu, uno con el celu, uno con con los aparatitos y se pierde en uno solo, ¿no? En uno mismo. Y decía este material que había visto por internet que el juego tiene también una función de aprender a estar con el otro. Claro, ¿no? Una función social, digamos. Claro. Sí, la verdad, si uno en internet agarra un aparato, juega solo, por ejemplo, ¿viste? Uh-huh. Yo a veces estoy aprendiendo a manejar un poco la compu, así que me pongo a jugar al solitario, uh-huh. donde juego yo solo nada más, y la verdad que no es lo mismo que jugar al truco entre 4. Y no. No, porque seguro te saca menos sonrisas el solitario que un truco entre 4, ¿no? Jugás vos con la máquina, ¿viste? Y a veces la máquina te gana porque es más rápida, más inteligente. Uh-huh. Y yo de primera jugaba al más fácil, ¿viste? Uh-huh. Y le terminé ganando varias veces a la máquina y ya me aburrí, así que pasé a la segunda etapa a jugar el mediano. Y es bastante difícil. Porque tenés que ir jugando. Ese es como un entretenimiento que no sería lo mismo que jugar, ¿no? Porque jugar, para mí, ¿no? En la cabeza tiene que ver con jugar con otros, ¿no? Es como ir desafiándose junto a otros y en la relación con los otros, ¿no? Claro. Mira, ¿escuchamos otro más? De los bueno, que, a ver, ¿qué nos dicen? A ver. Nosotros jugábamos a la rayuela, al elástico, no me acuerdo qué más. ¿Y los días de lluvia, te acordás? Y los días de lluvia nos mandaban a la pieza adentro a jugar, para no molestar en la cocina a los grandes. Gracias. De nada. Bueno, ese es otro típico, ¿no? Claro, sí, sí. Y en invierno se pone difícil para los chicos cuando no tienen un lugar y... Claro, cuando no hay pieza. Claro. Cuando la pieza es el espacio que hay para todos, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que de chico tenía siempre una cosa, ¿no? Que le decía a mi vieja o a mi viejo, ¿qué hago? Me aburro, ¿no? Y me acuerdo que mi vieja me propuso que ella me iba a decir a qué podía hacer, qué podía jugar, qué podía inventar. Pero yo tenía que entonces escribir en un cuadernito que se iba a llamar Ma, ¿qué hago? Me aburro. Uh-huh. Y entonces cada día ella me decía algo nuevo para hacer y yo lo tenía que escribir. Después lo podía hacer, pero primero lo tenía que escribir. Mira qué buena idea. Entonces le quedó para mis primos. Yo le regalé después a mis primos el cuaderno que era Ma, ¿qué hago? Me aburro. Entonces todos los días tenían una actividad diferente para hacer, ¿no? Desde jugar con hacer muñequitos con barro, con arcilla, digamos, pero con barro, no era arcilla, era barro de la tierra, digamos, ¿no? Tierra mojada. Sí, sí, sí. Que bueno, se resecaba, se rompía. Hacías muñecos y se corteaban. Claro, pero podía hacer autitos, los pintaba con témpera o con lo que tuviera. Y la verdad que estaba buenísimo, ¿no? Me divertía tanto haciendo el instructivo como haciendo la actividad también. Porque entonces después, por ejemplo, si me acuerdo que una vez no tenía témperas ni nada para pintar una de estas cositas que había hecho con barro, y mi vieja me dijo, bueno, fíjate que hay algunas cosas que dan color. El óxido, por ejemplo, te va a dar un color marroncito, medio rojizo. Y busca otros colores, a ver qué colores encontrás. Y entonces me puse a jugar, y en realidad es un juego de química, digamos, buscar colores, ¿no? Bueno, ya sabes que los pueblos originarios tenían la lana con distintas cosas, ¿no? Con la nuez, con... Claro, sí, sí. Donde había... En todos lados hay distintos colores de plantas, o sea, hay distintas plantas que te dan distintos colores. Uh-huh. Y cada cosa es un descubrimiento que en realidad se transforma en un juego, pero que es muy formativo, muy interesante, ¿no? Porque uno está descubriendo cosas que no conoce. Claro. Y que sabe que se puede, o sea, aprende a hacer de alguna manera. Así que está bueno. Y bueno, eso. Poderse fabricar, me acuerdo, fabricar rompecabezas para regalar, ¿no? Para los cumpleaños o para Navidad. Yo tenía como 24 primos de un lado y como 30 del otro. Así que... Ah, eran varios. Teníamos que arrancar, si a veces nos juntábamos con una familia para el 25 o para el 24 y con la otra para el Año Nuevo. Y entonces, nada, nos repartíamos regalos, los chicos habíamos empezado con eso, ¿no? De y fabricar regalos para los primos. Entonces era empezar mucho antes, porque si tenías que hacer cerca de 60 regalitos, era... Entonces, por ejemplo, uno que me acuerdo que hacía era... Encontraba una foto linda en alguna revista, en alguna cosa, la pegaba en un cartón, bien parejito, con plasticola. Y después la recortaba para hacer un rompecabezas, ¿no? Y nada, esas cosas que uno inventa de chico y que a veces te llevan el rato y nada, te sirven de juego. A veces venía algún primo a casa y entonces fabricábamos entre los dos regalitos para los distintos primos, ¿no? Y tenían que ser diferentes, no le ibas a regalar dos rompecabezas a la misma persona, ¿no? Claro. Y la verdad que estaba bueno eso. Era una buena forma de pasar el tiempo, ¿no? Qué lindo, la verdad. Buscar en aprender jugando está buena la idea. Está bueno. Capaz que son cosas que hay que implementarlas cuando uno le enseña a los chicos. ¿Viste? Uh-huh. ¿Viste que por acá andan chicos que no se prenden ninguna? Uh-huh. Prueban y después se aburren. Por ejemplo, la chica que vino a radio con nosotros, ella es así, ¿viste? Aprobó todos los talleres y ninguno se quedó. No sé si es que se aburre, no sé, no encuentra nada adecuado para ella. Lo que pasa es que hoy la tele te da una forma de vivir que es muy instantánea, digamos. No hay como la compu, ¿no? Claro. O sea, haces clic y aparece. Y el otro día, por ejemplo, vi una nenita que dibujaba con la compu y pintaba. Y yo me quedé asombrado porque yo ni idea. perdón. No sabía que eso existía ahí adentro, uh-huh. ¿Viste? Que pudieran hacer dibujo y pintar. Mira. Claro. Pintaba unas muñecas, le ponían cabello rubio o negro, uh-huh. Le cambiaba la ropa. ¿Viste? No. Está bueno. Pero todo individual, como decís vos. Claro. No se puede hacer de a dos. Pero bueno, es este. O sea, también tenemos que esforzarnos los grandes para proponerles a los chicos juegos que sean divertidos, que compitan sanamente, en el sentido sano de la competencia, con la computadora, con el celular, con todo eso, ¿no? Y para eso hay que lograr que para el chico sea un desafío lo que uno le propone. Pero es difícil, ya te digo, porque la tele quema mucho la cabeza con esto de que las cosas tienen que ser ya, ¿no? Rápido, ya. Claro, sí. Aprender un instrumento, no, eso lleva mucho trabajo. Lleva mucho tiempo, sí, mucho aprender tiempo. A tocar la guitarra, por ejemplo, lleva mucho tiempo. ¿Sí? Claro. No, yo quiero que me salga ya, si no, no. Claro. Y bueno, y ahora hay instrumentos que, por ejemplo, vi una guitarra con tecla que nunca la había visto. Mirá. No sé cómo se llama eso. No, yo tampoco, no había visto. Sí, yo no, la primera vez que la veo. Tiene la forma de una guitarra y todo, pero tiene tecla. Ah, mira. No sé cómo se llama ese aparato. Y sí, lo hacen sonar, no sé cómo. Uh-huh. Le cambian sonido, toca como la guitarra, toca como el acordeón, ah, el mirá. Piano. Mira. También. Está son bueno. Cosas nuevas, ¿viste? Por eso este avance en la tecnología es terrible. Y mira, acá tenemos para ver otro, este es un chamamé, y está tocado, bueno, lo vamos a ver nosotros, pero la gente no, pero se lo contamos. Acá el gaucho que lo toca está parado al lado de un alambrado en el medio del campo. Toca para él solo, no es el nombre, ¿viste? Para el viento. Toca para el viento, acá en la Patagonia es. Y bueno, el que lo filma muestra un poco también el paisaje que está atrás de este hombre. Se ve un lago allá a lo lejos, ¿no? Se ve que es bien así, estepa, el lugar. Es la zona de la estepa, tal vez. ¿Vamos a escucharlo? Bueno, vamos a escucharlo. Dale. Ahí va. A ver. Ah, pero hay que... Epa, ¿qué pasa? Ah, ahí va. Thank you. bueno, paisano. Bueno, ahí estaba el hombre. La verdad que un estilo de tocar el acordeón muy bueno, Sí, interesante. Ahí en el acordeón tenía una calcomanía del Gauchito Gil. No sé si la llegaste a ver. No, la llegué a ver, pero tal vez es eso. Perdón, que me están llamando. Dale. Ah, esas cosas de lo que tiene la cultura popular, ¿no? El Gauchito Gil, que es un héroe popular, ¿no? Que fue tomado por la Iglesia Católica, por las diferentes culturas, y que la verdad que está bueno algún día por ahí leer un poco, recuperar la historia de este gauchito que se le animó a un montón de cosas, ¿no? A la injusticia. Así que está bueno, por ahí en algún momento lo traemos al programa. Después yo te llamo, ¿sí? Cuando la escarcha blanqueaba, tu cuerpito calentaba mis manos con su calor, pa' que el amigo cantor se prendiera a la guitarra. Y ahí nomás se hacía la farra, vos y yo en un mano a mano, mate y guitarra en el claro, mate y guitarra en la sombra, en leguas a la redonda no hubo jagüel orejano. A compañero y hermano, qué destino más otreta, nunca le di a la limeta, en vos encontré la calma. Bueno, y ahí mientras lo llamaban a Tilio, que lo estaban convocando, ¿no? Para un programa. Sí, realmente me estaban proponiendo hacer un programa con Miguel y Griselda. Miguel y Griselda, que se llama Sembrando Sueños, creo. Sembrando Sueños. Y bueno, vamos a tratar de estar. Está bueno. Así que. ¿Para qué me voy a hacer arrugar? Está bien. Si tengo la posibilidad de aprender de ellos. Sí, y me parece que ellos también de vos, ¿eh? Ah, bueno. Esa es un poco la idea, me parece. Ah, bueno. Si les puedo ser útiles, está muy bien. Está bueno. Che, Atilio, tengo las últimas dos intervenciones acá grabadas en el SIC mismo, y una de ellas es una niña. Así que si querés, a ver, tratemos de escucharla, ¿te parece? Sí, por supuesto. A ver, ahí va. Espera, ¿eh? No, sí. Cuando los días de lluvia jugábamos al Tutti Frutti y sacábamos una hoja. O al color. No me acuerdo. Cuando estaba niño jugábamos cualquier cosa. ¿Tenés hijos? Sí. ¿Juegan a eso ahora o juegan a otras cosas? No, juegan en la cocina a correr y me vuelven loca. No, juegan, sí, a lo que se les ocurre por ahí. Son chiquitos. Está bueno, gracias. Bueno, al Tutti Frutti y al color. ¿Color será el veo veo? No le pregunté. No, la verdad que no tengo idea. Pero el veo veo. No lo conozco, ninguno de los dos juegos conozco. El veo veo es bien conocido, es ese de que uno dice veo veo. Fíjate que yo, hay juegos que ni los conozco. Mira. O sea, soy de otra época. los niños de ahora juegan. Claro. Y ahora vamos a escuchar a una niña que estaba también por ahí. No sé si es la hija de esta señora, me parece que no. Pero vamos a escuchar porque. Cuenta también. Ah, una persona grande, adulta. Sí, a ver, escuchemos. ¿Qué jugas? Andar en bicicleta. ¿Y los días de lluvia? Pisar los charcos. Qué bueno. ¿Y está todo bien en casa con pisar los charcos? Sí. Bueno, gracias. Bueno, a veces los juegos de los chicos claro, son problemas para los grandes, ¿no? Para los grandes, y mojarse el calzado y

Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro. La verdad que muy bueno el programa, pero es mérito suyo. ¿Cómo mérito mío? Porque las canciones las puso usted, las eligió usted y todo muy bueno, muy lindo. Me gusta mucho, me gustó mucho. Bueno, un programa me toca a mí, otro le toca a usted. A veces sos vos el que traes todas las canciones y está buenísimo. Esta vez... No, me quedé pensando con los juegos de la otra vez y dije, bueno, vamos a buscar algo. La verdad que para dedicárselo a mis nietos, este programa está muy bueno. Y dedique nomás. Y bueno, se lo dedico entonces, si lo escuchan por lo menos. Está bueno. La verdad que me gustó mucho todo lo de las canciones. Yo le voy a dedicar a mis hijos entonces también. Me parece muy bien. Que están también en edad de jugar. Claro. Y bueno, va llegando el tiempo de cerrar, pero siempre queda alguito más abajo de la galera, así que no sé si vos tenés algo más para contar, para decir de... La verdad que se me acabó un poco el repertorio, porque se me fue la onda, digamos, del que estábamos charlando. Ajá. Bueno... Si querés entonces podemos ir a escuchar un chamamé que hoy arrancamos, ¿no? Creo que con chamamé. Y está muy buena el acordeón esa, la verdad que está para escucharla. Y esperemos que a los oyentes les sea de su agrado. Así. Este es de Raúl Barbosa, ¿eh? Es un chamamé otro que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero que la verdad que vale la pena y parece como que juega con el acordeón. Sí, la verdad que está re bueno. Sí, hay tipos que son artistas verdaderamente con el acordeón. Bueno, escuchamos esto y ya venimos para saludar y despedirnos. Bueno. Dale, ahí va. Vamos. We'll be right back. Raúl Barbosa era lo que escuchábamos en este chamamé salpicadito. Bien. Salpicadito, sí, muy bueno. La verdad que escuché el sonido de un montón de instrumentos acompañando la acordeón, muy, sí, muy, muy, muy lindo. Bueno, Atilio, se nos fue el cuarto de hora. Bueno, ¿qué va a ser? Nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir. Será hasta el otro lunes. Dale. A la audiencia y a vos, Javier. Igualmente, Atilio. Gracias por esto. Y parece que el lunes que viene podría llegar a ver un guitarrero, dicen. Sí, vamos a ver. Vamos. ¿Un vecino? A ver, uno o dos. Mirá, está bueno. Voy a tratar de que vengan dos vecinos a tocar la... la guitarra. La guitarra, en vivo, bueno. Y en directo, ¿viste? Está bueno. Así que sí. Tengo que hablar con ellos, ¿viste? Uh-huh. Pero Juan seguro, pero bueno, el otro chico no sé. Vamos a ver si... vamos a ver si acepta. Lo convencemos, claro. Dale. ¿Te imaginas dos guitarreros que se lleven bien? ¡Oh! Estaría buenísimo. Claro. Ya mañana, martes, hay taller de guitarra, que se encuentren, claro, y que practiquen. Claro, que venga y practiquen un poco. Uh-huh. Ya Juan tuvo el otro día, escuchamos unas canciones muy buenas. ¿Ya lo viste en internet? Está subido, con foto y todo. No tuve la oportunidad. Ah, pa. Bueno, después ahí vemos de entrar a mirar. Bueno. Bueno, Atilio, un gustazo, El gusto es mío y bueno, saludo a todos los oyentes, a mi familia, a todos. Dale. Saludos a los míos también. Claro. Che, y Atilio, para irnos, ¿te parece? Yo traje otro tema de Piero que no es el que escuchamos recién. Es otro más clásico de Piero. A mí sí es linda la música que hace Piero. No, bueno, es mi viejo, pero es otro tema. No, bien... tiene varias canciones muy lindas, Piero. Este es más de un Piero enamorado. Ah, bueno. Y así no nos vamos. Se lo voy a dedicar a mi esposa. Ahí está. Mira. Bueno, con eso nos vamos entonces. Bueno, gracias. Ahí va. Chau, Atilio. Chau. Hasta la semana que viene. Las manos en el bolsillo, caminando por el pasto, con el libro bajo el brazo, andaba silbando bajo. Me prendí un cigarrillo, no pensaba en las materias, y siempre me hacía la rata con el pibe de a la vuelta. Me hubiera gustado verte, esperarte a la salida, preguntarte qué haces, piba, si venís al matiné. Llegando llegaste, te miré de frente, después puse un nombre, te llamé ternura. Llegando llegaste y fuimos pensando, me fui animando, luego te besé. Y una mañana, mientras el café mezclaba, en una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba. Y una mañana, mientras el café mezclaba, en una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba. Llegaste, te miré de frente, después puse un nombre, te llamé ternura. Llegando llegaste y fuimos pensando, me fui animando, luego te besé. Mientras el café mezclaba, en una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba. Y una mañana.